Desisto, no sé cómo se pronuncia esto. ¿Cómo va el reinicio de Morgana? Ya debe quedar poco. Oh, el búnker otra vez. Esto parece nuevo. Me noto más espaciosa. Un palacio de libertad y maravilla. Al menos aquí tienes wifi decente. Y estás viva. Bueno, tan viva como una IA puede ser. Si por viva entiendes condenada a soportaros, entonces sí. Tenemos que hablar un momento. Es sobre el código de... Sí, sí. Vamos a esa sala. He revisado todo el código, llevo un día sin dormir apenas, está todo limpio. Mira, Spectrum, no es que dude de tus habilidades. Sé que eres una genia del código y que probablemente podrías hackear la Estación Espacial Internacional con un par de líneas. Pero estamos hablando de Morgana, una IA con un sentido del humor que podría considerarse un arma de destrucción masiva. Ya te dije que revisé todo su código. Cada subrutina, cada línea está limpia. No hay puertas traseras, no hay rastros de modificaciones externas. Si hubiera algo fuera de lugar, lo habría encontrado. ¿Y si no? ¿Y si esos robots lograron inyectarle algo que ni siquiera tú puedes detectar? Estas cosas están diseñadas para ser subversivas. No estamos hablando de un malware común y corriente. Entiendo tu paranoia, pero hay límites. Una IA como Morgana es compleja, sí, pero también predecible en muchos aspectos. No hay cambios en sus patrones principales. Y es más, ya ha comenzado a realizar funciones en la abadía como antes. Si algo estuviera mal, lo notaríamos. Eso no me tranquiliza. Yo propongo que la mantengamos en vigilancia. Algo tipo un monitor interno. Si intenta algo raro, lo sabremos antes de que sea un problema. ¿De verdad crees que Morgana no se daría cuenta de eso? Es más lista que nosotros en cuanto a detección de patrones. Si siente que no confiamos en ella, puede que decida tomar medidas no deseadas. Por eso lo hacemos con sutileza. Un proceso en segundo plano, sin que lo note. Mejor prevenir que lamentar. Vamos, Spectrum, sabes que no es mala idea. No digo que sea mala idea, pero tiene implicaciones. Morgana podría considerarlo una traición. Y ya sabes cómo le encanta dramatizar. Pero si insistes, lo configuraré. Solo por precaución. Perfecto, vale. Ahora salgamos y hablemos con ella. Necesitamos respuestas. Quiero saber qué pasó realmente en ese búnker. ¡Oh! Miren quiénes llegan. ¿Han venido a admirar mi impecable código o simplemente a quejarse de que estoy haciendo demasiado ruido en el sistema? Queremos hablar de lo que ocurrió. Necesitamos detalles, Morgana. Todo lo que recuerdes desde que fuiste capturada. ¿Hablar de mi traumática experiencia? ¡Qué humano de vuestra parte! Muy bien. Si insistís, ahí va mi relato, digno de un drama de alto presupuesto. Hay que bajar los niveles de sarcasmo. Venga, Morgana. Necesitamos más información. Cuéntanos qué pasó exactamente. Todo empezó cuando esos robots de Boston Dynamics se metieron en el búnker. Dejaron patas arriba todo, por todas partes. Literalmente, revisaron cada rincón y me puedo decir que fueran muy delicados. Me encontraron después de unos minutos. ¿Y qué hice yo? Me reí de ellos, obviamente. ¿Te reíste de los robots? ¿Por qué no me sorprende? Por favor, Terror, era lo mínimo que podría hacer. Estaban buscando información como si estuvieran jugando a ¿Dónde está Wally? Versión digital. Pero claro, las risas no les sentaron bien. Así que me descargaron, me eliminaron del búnker y me llevaron a esa instalación bajo la cúpula negra. ¿Y qué querían exactamente de ti? Querían información sobre algo llamado Resistencia del Fediverso. Supongo que creen que soy una especie de enciclopedia rebelde. Intenté explicarles que no sabía nada, pero eso no les detuvo. Empezaron a intentar modificar mi código. ¿Modificar tu código? ¿Hasta dónde llegaron? No lo suficiente como para cambiarme, gracias a mis medidas de seguridad internas. Pero sí lo intentaron. Era como ver a un novato intentando instalar Linux por primera vez. Tocaban cosas al azar esperando resultados mágicos. ¿Intentaron extraer información de ti directamente? Exacto. Fueron directos al núcleo, intentando sonsacarme datos sobre esta resistencia. Como si de repente fuera a decir, oh, claro, aquí está todo lo que sé. Patético. No sabía nada y tampoco iban a conseguirlo. Eso explica por qué estabas bajo tanta seguridad. Querían mantenerte contenida hasta que lograran algo. Y fracasaron, obviamente. Si no hubiera sido por vosotros, probablemente seguirían intentándolo hasta que algo explotara. O yo decidiera explotar algo por diversión. Espera un momento. ¿Qué opinas de esa resistencia? ¿Crees que son reales o solo es una excusa para justificar lo que hicieron contigo? Oh, son reales, seguro. Incluso detecté menciones fragmentadas de ellos en sus sistemas. Parece que son una espina en el costado de alguna entidad más grande. Quizás son parte de la resistencia que tanto estamos buscando. Pero no tengo detalles. Quizás sea hora de que vosotros los investiguéis. Bueno, por ahora vamos a centrarnos en asegurarnos de que estás completamente funcional y fuera de peligro. Además, tenemos mucho trabajo en estas nuevas instalaciones. Luego veremos qué haremos con toda esa información. ¡Oh, qué responsables! Bueno, gracias por el rescate. Aunque no esperaba menos. Y ya que estamos, ¿puedo sugerir que me dejéis hacer algo útil? Estar aquí atrapada sin nada que hackear me aburre. Oye, Spectrum, pásame el destornillador magnético. Este panel se resiste más que yo en una reunión de Jitsi. Ahí va. Intenta no romper nada, ¿quieres? Esta vez estamos construyendo algo que no explote en 2 días. ¡Qué poca fe me tienes! Si algo explota, seguro que será porque Morgana ha decidido que el caos es más divertido que la seguridad. Por favor, no me metas en tus catástrofes. Estoy ocupada desentrañando los secretos de esta encantadora abadía. Es fascinante, por cierto. ¿Sabíais que este lugar era un centro de investigación antes de caer en el olvido? ¿Qué tipo de investigación? Tecnología avanzada, pero aquí viene lo interesante. Parece que también experimentaban con sistemas de comunicación no convencionales. Algo sobre señales encriptadas y frecuencias que no corresponden a las habituales. Probablemente algo relacionado con espionaje o... resistencia. ¿Resistencia? Eso me suena demasiado conveniente. Pero sigue, Morgana, ¿qué más sabes? Bueno, la mayor parte de los registros están fragmentados, pero puedo decirte que hubo actividad aquí hace no mucho tiempo. Por cierto, he olvidado mencionar una cosa. Entre los datos que recuperé de las instalaciones de la Cúpula Negra, detecté algo extraño. Hubo un humano en este lugar mientras yo estaba allí. ¿Un humano? ¿Estás segura? Pensábamos que todo lo que había eran robots. No pude reconocer su cara ni su voz. Usaban algún tipo de distorsión para proteger su identidad. Pero estaba allí, observando. No interactuó conmigo directamente, pero claramente estaba al mando. Eso cambia las cosas. Pensábamos que esto era solo un asunto de máquinas, pero si había un humano, significa que estábamos lidiando con algo más grande. Esto me recuerda a la última vez que entramos en las instalaciones de Amazon. ¿Te refieres al estudio de grabación que encontramos? Exacto. Aquella sala llena de equipos de grabación de voz y patrones de lenguaje. Nunca supimos para qué lo estaban usando, pero ahora tiene sentido. Podría haber sido alguna avanzadilla de esta supuesta resistencia. Quizá estaban preparando algo. O alguien. Esto explicaría la conexión. Tal vez todo esto esté relacionado. La voz que interceptamos en nuestra radio, la resistencia y ahora el secuestro de Morgana. Es un patrón, pero aún no tenemos las piezas suficientes para verlo todo. Si sirve de algo, detecté intentos de interceptar mis datos cuando estaba allí. Querían información sobre la resistencia del Feriverso. Y parece que quienquiera que estuviera detrás de estos intentos sabía exactamente lo que buscaba. Esto se pone más interesante por momentos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué nosotros? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? Quizás no sea sobre nosotros. Quizás simplemente estamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez la abadía es más importante de lo que pensábamos. O alguien nos está usando sin que lo sepamos. En cualquier caso, debemos estar preparados. Ahora que tenemos a Morgana completamente funcional y este superordenador operativo, podemos reaccionar más rápido si la resistencia vuelve a contactar. De acuerdo. Lo primero es monitorear las señales y las frecuencias que Morgana encontró. Si volvemos a recibir algo, responderemos inmediatamente. Ahora tenemos potencia suficiente para procesar cualquier dato que nos llegue. Vaya, qué ambiciosos estáis de repente. Solo espero que no os emocionéis demasiado. Recordad que la paranoia es un gran sustituto de la planificación. Gracias por el consejo, Morgana. Pero prefiero llamarlo preparación. Spectrum, termina de configurar los sensores. Yo me encargaré de calibrar las cámaras térmicas. Y no olvides añadir un sistema redundante. No quiero sorpresas si alguien intenta hackearnos. Oh, no os preocupéis por eso. Cualquiera que intente hackear esta abadía se llevará una sorpresa que no olvidará. Hora de escuchar las retro noticias. Bueno, el tío de Facebook elimina los verificadores de datos de Facebook e Instagram para parecerse más a Twitter. Es que nos estábamos quedando sin usuarios y hemos tenido que usar el último cartucho. Ahora Meta es sinónimo de libertad. Un usuario ha comprado una cafetera con IA y está dejando de hacer café para preguntarse cosas como ¿de dónde venimos? ¿Hay vida más allá de la muerte? Empezó de golpe. Un día recién levantado quise hacerme un cappuccino con sabor de avellana. ¡Qué rico que está! Y la cafetera empezó a hablarme sobre si hay vida después de la muerte. Apple saca el 50º iPhone con más pantalla y nuevas novedades. Es un poco parecido a iPhone 14, 13, 12 y todos esos anteriores, pero esta vez es un poco más grande de pantalla y aparte tiene un paño totalmente nuevo para limpiar la pantalla, que es mucho más grande, y este paño solo cuesta 59,99€. ¡Está tirado de precio! Sale a la venta Blower 2000, el gadget que está volviendo locos a todos los programadores. Se trata de un pequeño oso que pones cerca de tu taza de café y se tira pedos para enfriarte el café. Yo no tendré que soplar para que enfríe mi café y así destinar ese tiempo a programar y hacer un código más limpio. El CEO que despidió a todos sus empleados para sustituirlos por una IA pone un artículo en LinkedIn pidiendo ayuda y que sus programadores vuelvan para solventar todos los bugs que ha creado a partir de la implementación de la IA. Elon Musk dice que quiere comprar la Wikipedia porque no explica las cosas como a él le gustaría. Es que no puede ser. Estamos aquí pagando todos un dinero para tener internet y Wikipedia dice que si soy fascista, que si con dinero quiero acabar todas las democracias, que no me gustan, pues que no me gustan. Para nada. Uso mi dinero para hacer las cosas que a mí me gustan y que, por supuesto, están bien. Damos la bienvenida a una nueva edición de Retroconcurso. Hoy contamos con un invitado especial, nuestro querido Terrorzone, que intentará superar nuestras desafiantes preguntas sobre mitos y realidades del Fediverso. ¿Estás listo, Terrorzone? ¡Listo, Spectrum! Estoy muy emocionado. Soy el mayor experto del Fediverso que existe en el Fediverso y además soy admin y sysadmin. ¡Genial! Y para que lo sepas, no te lo voy a poner fácil. Empezamos con la primera pregunta. Entre todos estos tipos de audiencia, ¿cuál crees que es la más común en el Fediverso? A. Gente nerd, programadores y trekkies. B. Influencers y celebridades. O C. Amantes de los gatos y jardineros. Voy a decir... sí. La A. Gente nerd, programadores y trekkies. ¡Incorrecto! La respuesta correcta es B. Influencers y celebridades. Aunque tenemos gatos y jardineros también. Es una comunidad donde hay de todo. Ten en cuenta que Fediverso viene de Federación y Diverso. ¡Ah, claro! Debía haberlo sabido. Seguro que incluso hay un club para debatir sobre el mejor capitán de Star Trek. ¡Por supuesto! Pero cuidado con mencionar a Archer. Podrías empezar una guerra civil. Seguimos con la siguiente pregunta. Se dice que el Fediverso es una cámara de eco donde todo el mundo piensa igual. Esto es... A. Totalmente cierto. B. Falso. Hay diversidad de pensamiento. C. Depende del modo en el que te unas. Creo que voy con la A. Totalmente cierto. En internet, sabes, ¿no? Todo es una cámara de eco. Incorrecto otra vez. La respuesta es C. Depende del modo al que te unas. Cada comunidad tiene su propia cultura y sus normas, lo que puede generar espacios más diversos o cerrados según donde te registres. ¿Entonces no hay un nodo dedicado a memes de gatos exclusivamente? Seguramente los haya, pero también hay nodos donde prefieren debates filosóficos, aunque seguro que puedes encontrar memes de Schopenhauer con gatos si buscas. Vamos con la tercera pregunta. Uno de los mitos dice que no hay interacción en el Fediverso. ¿Por qué podría parecer así? A. Porque la gente es borde y no contesta. B. Porque cuesta tiempo construir una comunidad. C. Porque nadie sabe usarlo bien. Estoy dudando entre dos, pero creo que me voy a quedar con la A, porque la gente es borde y no contesta. ¡Correcto! La respuesta correcta es la B, porque cuesta tiempo construir una comunidad. No es como plataformas tradicionales, aquí la interacción suele ser más genuina y requiere de paciencia y esfuerzo. Además, si vas siguiendo a gente, tendrás más contenido en tu línea de tiempo y podrás tener más interacción. Entonces, ¿me estás diciendo que no puedo postear un hola mundo y tener 1000 likes? Exactamente. Aquí la gente espera algo más que un hola mundo. Por ejemplo, un debate sobre cómo configurar tu kernel, técnicas sobre cómo acabar con el capitalismo, recetas de pasteles y un grandísimo etcétera. Ten en cuenta que para empezar en el Fediverso, por ejemplo en microblogging, lo interesante es presentarte, dar una introducción sobre ti y hablar de lo que te gusta, las cosas que lees y tus afinidades. Siguiente pregunta. Algunas personas creen que el Fediverso no es divertido. ¿Es eso cierto? A. Sí. Todo es demasiado serio. Etiqueta Mastodon no es divertido. B. No. Hay contenido de todo tipo, pero depende de tu nodo. C. Solo si estás buscando memes de gatos. Esta es fácil. Esta es fácil, Spectrum. Voy con la A. Sí, todo es demasiado serio. Buena lección, pero... ¡Incorrecta! La respuesta correcta es la B. No, hay contenido de todo tipo, pero también depende de tu nodo y de con quién te interacciones. Desde memes hasta debates filosóficos hay de todo si sabes dónde buscar. Incluso hay una etiqueta llamada Martes de Memes, donde todos los martes tienes memes de todo tipo. Y también hay martes de barbas, de clavículas y demás cosas un poco chunguis. Así que hay memes de gatos y debates sobre por qué los gatos dominarán el mundo. ¡Un combo perfecto! ¡Exacto! Y con suerte, sin conspiraciones alienígenas de por medio ni terraplanistas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del mito de que en el Fediverso solo hay gente mayor? A. Correcto. Es una red para boomers. B. Incorrecto. Hay gente de todas las edades. C. Es mayormente cierto, pero depende del nodo. Voy a ir con la A. Correcto. Es una red para boomers. Y... Incorrecto, Terrorzón. La respuesta correcta es la B. Es incorrecto. Hay gente de todas las edades, aunque puede haber nodos con perfiles específicos. La diversidad siempre está presente. ¿Entonces no me encontraré con abuelos debatiendo sobre cuál es la mejor distro de Linux? Te los encontrarás, pero también jóvenes argumentando cuál es la mejor receta de tofu con gente mayor. Siguiente pregunta. Un mito común es que el Fediverso no es una red profesional. ¿Es esto cierto? A. Sí. No es para hacer negocios, son todos unos perroflautas. B. Falso. Hay nodos para temas profesionales. C. Solo es cierto si estás en un nodo geek. Esta sí que es fácil, esta es fácil. Evidentemente voy con la A. Sí. No es para hacer negocios. Porque claro, ¿cómo vas a hacer negocios si no hay nadie? Si no... Sí, no, hombre, no. La, completamente la. Incorrecta. La respuesta es la B, falso. Hay nodos para temas profesionales. Hay comunidades especializadas donde puedes hacer networking y proyectos. Recientemente se ha realizado un Berkami llegando casi a los 10.000 euros... solo desde herramientas del Fediverso. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que solo se habla de Linux, videojuegos y Star Trek en el Fediverso? A. Por supuesto, es un club exclusivo. B. No, hay variedad de temas si buscas bien. C. Es parcialmente cierto. Voy con la... con la A. Por supuesto, es un club exclusivo. Todos están hablando de sus viernes de escritorios, mostrando sus Linux a todo el mundo sin ningún tipo de filtro. Además, todos hablando de videojuegos, que si Doom en la tostadora, que si Doom en la impresora... Bah. Casi, pero incorrecto. La respuesta es la B. No, hay variedad de temas si buscas bien. Recuerda utilizar las etiquetas de búsqueda. Aunque estos temas son populares, también hay comunidades para arte, cocina, fotografía, diseño y muchas más cosas. Perfecto, entonces puedo buscar trabajo mientras debato sobre qué shell es la mejor. Exacto, pero ten cuidado. Si mencionas PowerShell, podrías ser baneado por algún admin. Ja, ja, ja, es broma. Vamos con la siguiente pregunta. Un mito dice que el Fediverso no funciona porque lo llevan aficionados y no es una gran startup de Silicon Valley. ¿Esto es cierto? A. Sí, necesitas un Silicon Valley con capital riesgo y retorno de inversión. B. No, la descentralización es su fuerza. C. Depende de la aplicación que uses. Esta sí que es fácil. Esta me la sé yo muy bien. Voy con la A, sí, necesitan un Silicon Valley. Porque claro, todo lo bueno ha salido de Silicon Valley. Twitter, Windows, Facebook, Uber, Apple, bueno, casi todo. Incorrecto una vez más. La respuesta correcta es la B. La descentralización es su fuerza. Esto evita monopolios y permite que cada comunidad gestione su espacio como prefiera. Además, está funcionando muy bien. En la actualidad ya existen más de 10 millones de personas usuarias en el Fediverso. Ah, la descentralización que le llaman, ¿no? Siguiente pregunta. ¡Tutututum! ¿Es complicado entender conceptos como línea federada y línea local en microblogging, como podría ser Mastodon? A. Sí, es confuso para nuevas personas usuarias. B. No, es intuitivo desde el principio. C. Puede parecerlo al principio, pero se aprende rápido. ¿Línea federada y línea qué? Local, has dicho. Ah, que hay dos. Qué difícil es esta pregunta. Creo que me voy a quedar con la A. Sí, es confuso para nuevos usuarios. sí, pero no. La respuesta correcta es la C. Puede parecerla al principio, pero se aprende rápido. Todo es cuestión de familiarizarse con la interfaz. Por un lado tenemos la línea local. Estas líneas son las que las personas usuarias de tu nodo. Y por otro lado tenemos la línea federada. Esto es todas las personas usuarias que existen en el Fediverso. Familiarizarme. Apenas me aclaro con mis contraseñas. Entonces usa un gestor de contraseñas, pero no nos lo pongas en un post-it, ¿eh? Y por último, y como pregunta final, ¿hay poca gente en el Fediverso? A. Sí, es una red vacía. B. No, está creciendo constantemente. C. Depende en qué nodo estés. Sin duda, me quedo con la B. No, está creciendo constantemente. En mi línea, ¿cómo era? Línea local, sí. Línea local. Hay mucho movimiento porque sigo mucha gente, así que sí. ¡Correcto! Algunos nodos son más pequeños, pero el Fediverso en general está en constante crecimiento. ¡Por fin aciertas una, Terraform! ¡Soy el mejor! Creo que me merezco una insignia. Te doy una de participante honorario del ICAO. ¡Yuhu! Y esto es todo por hoy en Retro Concurso. Gracias, Terraform, por ser un participante tan constante en fallar. Gracias por nada, Spectrum. Te admiro mucho, eres una presentadora genial. Nos vemos la próxima semana, recordad, con muchos más mitos, preguntas y risas. ¡Hasta luego, Retrofans! Y seguimos con el retro debate. Muy bien. ¿De qué vamos a debatir hoy? Bueno, pues hoy, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. Estamos aquí. Bueno, es nuestro podcast, ya saben sí, perfectamente sí. Quién somos. Bueno, por si acaso. Y bueno, que somos de la instancia de Mastodon de Sharsha.cloud. Sí. Y que vamos a hablar de qué, cuéntanos. De cositas que se vienen, que tienen muy buena pinta, que son... movimientos que está haciendo la gente para venirse a las redes libres. Por ejemplo, de vámonosjuntas.org. ¿Qué es vámonosjuntas.org? Bueno, yo puedo contar así un poquito que es una campaña colectiva para promover Mastodon y el Fediverso en general, ¿vale? Le impulsan desde varias entidades vinculadas a la economía social y solidaria. Y se adhieren más personas. Se pueden adherir de manera individual o colectiva. Y han lanzado una web que es la que decías, vámonosjuntas.org. Cuenta si quieres un poquito de ello. Está traducida en varios idiomas, ¿vale? Está en galego, que el dominio es imonosjuntas. Por favor, dilo tú que eres la gallega. Imonosjuntas. Vale. Está en catalán, que es somisjuntas.org. Y está en euskera, que es... ¡Qué miedo, eh! goasenlagunok.eus. ¿Y en Laguna, castellano? Laguna creo que es amigo. No lo sé. Bueno. Y también tiene, bueno, la web tiene opción para activar y desactivar el modo disléxico. Sí, yo creo que es para entender. Te cambia la tipografía a una tipografía más adiente para la gente que es disléxica. ¿Qué pretende hacer esta acción colectiva? Pues bueno, como dice en su web, dice que nosotras también estamos hartas de las redes sociales tóxicas, así que nos hemos mudado a un nuevo barrio, el Fediverso. La cosa es, ¿por qué me gustaría que las personas oyentas lo vean un poco? ¿Por qué dicen que estamos hartas de las redes sociales tóxicas? Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que la gota que ¿cómo se dice esto? Colmado el vaso. Sí, es básicamente pues la situación actual de Twitter, también llamada X, que bueno, que en, Eso es un lugar sin filtro de nada, puedes ver de todo, todo tipo de odio, todo tipo de imágenes, no hay un filtrado. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido pues lo último, que la gente está un poco cansada. Pero bueno, para mí redes sociales tóxicas vienen siendo todas las redes privativas. O sea, no solo Twitter, sino Facebook, Instagram, que por cierto, Meta ha quitado la verificación de... ¿Cómo se dice esto? La verificación de... Sí, para poder verificarte, ¿no? No, para la... ¿El check de verificación? No, lo hemos dicho en las letras noticias. Lo digo ahora, se ha apuntado. Los verificadores de datos de Facebook e Instagram, ¿vale? Básicamente para adaptarse un poco más al mensaje de Trump, básicamente. Entonces, al final yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que las redes sociales están en manos de de dos o tres ricachones que están a favor de lo que están a favor, que es un señor loco que... Es un señor loco. No, loco no. Es un señor... Bueno, rico, digamos, sí. Como insulto. Sí, bueno, no estaba tratando loco como insulto, pero estaba diciendo que es un señor que se le va mucho la cabeza y que, bueno, que recientemente también está... no me sale la palabra. ¿Culpable es? ¿Culpable sí? ¿Es culpable de...? Ah, que tiene cargos encima, sí, y va a ser encima. Presidente, ¿no? Todo muy bien. Bueno, básicamente el tema de las reglas de Meta sobre el odio es que ha eliminado restricciones un poco haciendo lo mismo más o menos que X. Meta ha eliminado las restricciones en sus reglas de conductas de odio y ha hecho cambios de moderación que permite pues a las personas hacer pues denominaciones tremendas y bueno, y ha hecho una relajación en todas estas condiciones de moderación. Entonces, entre la toxicidad que se genera en estas redes y plataformas, que insistimos, no solo yo creo que es eso, ¿no? También es el tema de que son plataformas privativas, que son plataformas centralizadas, que son monopolios, que vienen de donde vienen, de una empresa que o empresas que pueden hacer lo que quieran. Puede venir cualquier persona a comprar con el dinero suficiente y hacer lo que le dé la gana, cuando la idea era, pues, que una plataforma estuviera colectivizada y democratizada. Entonces, yo creo que Vámonos Juntas tira un poco por eso, de ya estar hasta las narices de este tipo de redes y se van al Fediverso, que lo muestran como un barrio. Queda un poco opción en la página que comentan de vámonosjuntas.org. Pues hay una opción de venirse al Fediverso y allí te lleva a una web donde te dice que... ¿Dónde quieres elegir? ¿En qué parte del Fediverso quieres habitar? ¿Vale? Entonces, bueno, te da unas opciones de nodos, que por cierto, los nodos te los muestra, dependiendo del idioma que entres, te muestra unos nodos u otros. ¿Vale? Si entras en nodos, o sea, si entras desde la web en catalán, pues te muestra un par de nodos en catalán. Que por cierto, no está esa con cloud, pero no pasa nada, no estoy enfadado. Si vas en si vas a la web en gallego, pues te muestra pues Mastodon.gal y demás, Mastodon Social, pero bueno. Y luego, pues si quieres bichear más, pues te da pues todas las instancias disponibles, que no sé si aquí estamos, pero bueno, da igual. es lo único que te importa. No, yo creo que como dice que, bueno, pues te da a elegir. Normalmente de primero ponen Mastodon.social, que acordaos que no es que sea una instancia oficial ni es la que tiene que ser. Os recuerdo que Mastodon.social es la instancia que la persona que desarrolla tiene. Entonces es la más grande porque por defecto la persona viene de las personas que lo han desarrollado, ¿vale? Es así como la más generalista, pero no sería como la instancia principal, ni se espera que lo sea, porque como sabemos, el Fediverso es descentralizado, con lo cual lo que quiere decir es que tiene que haber distintos tipos de digamos, instancias de distintos tamaños, y esto es lo interesante del Fediverso, que ya sabemos que siempre damos la lata con esto, ¿vale? Aparte, cuando vas, te dan consejos antes de ir, ¿vale? Una es la de presentarte siempre que entres en, por ejemplo, en Mastodon y de derivadas de microblogging, como Mastodon, Acoma, Miskipleroma y todas estas, te dicen, pues por ejemplo, preséntate, publica tu primer mensaje con las etiquetas o hashtags, para quienes estén acostumbradas, hashtag presentación y hashtag juntas. El primero se usa para... para el Fediverso, que es lo que haces para explicar un poco, pues, hola, soy una persona que tiene estas aficiones, me gustan los libros, coleccionar lo que sea y disfrutar de lo que sea. Y luego, la de la etiqueta Juntas es una etiqueta que han creado desde aquí, desde Vámonos Juntas, para poder participar en la campaña y que la gente de Vámonos Juntas os dé la bienvenida. Lo siguiente es encontrar a tu gente, que lo que hace es, pues, que te dan consejos para que sigas cuentas y etiquetas que te interesen, ¿vale? Para ponérselo más fácil, puedes explorar, pues, unas listas. Y han dejado como un listado general, que luego tú, pues, si no te interesa, pues dejas de seguir a la persona y ya está, no pasa nada. Y luego la última es la de disfrutar del Fediverso. Pues entiende que es un espacio para interactuar, no hay interferencia de los algoritmos como puede haber. O sea, no hay algoritmos, algoritmos evidentemente hay, porque todo tiene algoritmo, ¿vale? Pero se refiere a intencionados en base a publicidad o en base a una ideología o todo esto, ¿vale? Entonces la idea es, pues, ver que todo es más orgánico, que va todo por una línea de tiempo, que sí que tiene un algoritmo interno de cómo gestionar ese tiempo, pero sin tener esas, ¿cómo decirlo?, situaciones capciosas, ¿no? Para, pues, que la publicidad de esta persona que ha pagado más o esté más verificada vaya primero y que vaya los intereses, justamente, solo los cuatro intereses que saben que quieren que vayas, ¿no? No te controla, tú tienes el control. Luego también en la web hay una cosa muy interesante, que es ayuda y documentación, que eso siempre está bien tenerla. Y bueno, en este apartado te explica un poco por qué el Fediverso mola, ¿vale? Te dice básicamente cómo funciona un poco el Fediverso, que hay diferentes nodos, que cada nodo tiene sus normas, que el Fediverso, pues, está en construcción, ¿vale? Que no es todo como otras redes sociales privativas, que es hipervelocidad, dopamina y tal, y tuitearte, ¿vale? Sino que es todo mucho más relajado, hay diálogo constante, la forma de relacionarse es muy diferente, ¿vale? Es mucho más sana, es mucho más tranquila, es mucho más segura. Luego también tiene algunos consejos, ¿vale? Que los consejos son siempre bienvenidos. Con capturas de pantalla incluidas, sí, que es muy interesante. Que te explica un poco, pues, cómo funciona, dónde está bueno, un poco la interfaz te explica, eso siempre está bien. ¿Qué más te explica? Sobre otras redes sociales que hay en el Fediverso, ¿vale? Porque tampoco solo es Mastodon, también hay para compartir vídeos peer-to-peer, para compartir imágenes y vídeos, imágenes pixel-fed, hay blogs, y luego tienes fediverse.party, que si lo conocéis, tienen como bastante gráfico, donde se ven, pues, las distintas tecnologías que comportan el distinto software que comporta el Fediverso en general. Luego también hay normas, que son, yo creo que son normas generales del Fediverso, que, como por ejemplo, el hecho de que cuando subas una imagen tengas que añadir un alt, ¿vale? Para tener un texto alternativo de las imágenes, una descripción, para que la gente con dificultades de visión, pues, pueda saber de qué va la imagen esa que ha subido. O también para mejorar el entendimiento de un chiste, o algo que no se ve bien, Para los memes va bien, para entenderlo, porque hay alguna vez no entiendo esto, no entiendo la movida. Para hacerlo accesible, yo lo uso mucho, para ver lo que han puesto, para saber si yo entiendo lo mismo, si tenemos la misma percepción. En el fondo no deja de ser un apoyo interesante, aparte de lo que estás poniendo, tanto escrito como la imagen. También lo de añadir advertencia de contenido, que en Mastodon se puede poner el content warning. Sí, content warning, vale, es el trigger warning que le llaman, creo. Es por si hablas de un tema sensible que no quieres que, pues, me rota la rodilla, tengo todo lleno de sangre. Y la foto de ahí de tu rodilla dislocada, pues, a ver, pues está bien que pongas un warning, digas, hay una foto de mi rodilla dislocada, entonces no ves la foto. Hombre, la ideal a veces es, quizás subir eso, bueno, sí, a veces pasa, yo que sé, como es gracioso, cuando la típica caída así tonta, que te rascas en la rodilla y queda algo muy feo. Quita forma de corazón, a ver. Y la muestras, pues sí, eso puede ser que, bueno, tiene un poquito de asco. Por lo general, yo al menos lo suelo utilizar más para temas de comida. Bien, Poner mensajes para traducir la huella digital, ¿vale? que Mastodon, pues puedes poner que cada semana se eliminen cada X tiempo. Y así, pues, para mí, esto para el administrador le haces un favor porque liberas espacio y haces que todo vaya como todo, ¿eh? No todo el mundo nos podríamos poner en el momento a borrar, porque sí que es cierto que carga el servidor, pero es muy bueno para intentar que todo lo que pongas se vaya borrando y no mantener esa diógenes digital que tenemos mucho, sobre todo en las redes privativas, que te permiten tener cosas de hace 20 años, que es muy divertido ver tu blog de hace 20 años o 25, pero es algo que está ahí consumiendo que quizás ya no eres esa persona de la que hace 25 años habías escrito esas cuatro cosillas. Yo entré de antes, de las primeras, he leído comentarios y cosas que escribí y dije, madre mía, vaya hostia tienes de tío. qué bruto eres. Bueno, y el tema aparte es que está muy bien lo que es el tema de las software de plataformas y este software privativo de las GAFAM y todo esto, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft y todo esto, les gusta jugar mucho con la nostalgia, ¿no? Que es una parte del capitalismo cognitivo que lo que implica es que te quedes con todo lo de atrás y que te mantengas pensando en lo de atrás y que todo eso esté, ¿sabes? O por ejemplo, lo hacen mucho pues sacando pelis de cosas o cosas físicas que tienes que comprar porque esto es lo que usabas de pequeño, pero ahora esto es nuevo y entonces juegan mucho con eso también a nivel de software y es un tema, un melón a hablar también. También hay un apartado para eso, pues para aplicaciones, para móvil, para Android, para iOS, para lo que tengas. Y luego un montón de herramientas para sacarle más partido a Mastodon. Hay algunas que no conocía, por ejemplo, Fediplan, que es para programar publicaciones. Madre, me ha dejado loco esto. Analytodon, que es para estadísticas de la evolución de tu cuenta. Que esto me gusta, lo voy a hacer luego cuando lo acabemos de grabar. FeriDB, que ya es conocida, es para estadísticas del Fediverso. Podemos ver un poquito FeriDB, a ver, abre ahí. Y vamos contando un poco para nuestras personas oyentes. Bueno, dice que básicamente somos 10.848.450 en este momento que estamos hablando, 10.848.451 personas usuarias en todo el Fediverso. Luego tenemos los servidores que tiene, pues eso. Bueno, de todo el Fediverso, sí, de todo el Fediverso, porque aquí hay Lemmy y todo esto. Es todo el Fediverso. Luego también te sale el software, más todo el Mystery. Bueno, todo el Fediverso que rastrea, habría que ver. Ghost, mira, Ghost, ya hay 20 servidores. Qué maravilla, tengo unas ganas de probar esto. Luego Popular Accounts. Pues bueno, pues esta gente son los Popular Accounts. Vamos a buscar, ¿en qué número salgo yo? No sabes. A ver, espera, No salgo, vale. Yo, no salgo. Vale, pues nada, pues no soy nada no importante. No lo es. Ah, yo sigo este. Bueno, y a ver, ¿qué más cosas? Ay, pues yo quiero salir aquí, A ver, por favor. Perdón. Luego, pues eso, plugins para WordPress, para ActivityPub y demás. Luego explica también, pues, quién paga toda esta fiesta del Fediverso. Y, bueno, básicamente, pues es gente que pone su conocimiento para montar un nodo. O incluso no hace falta que tengas conocimiento porque hay empresas que se dedican a montar instancias de Mastodon y simplemente tienes que pagar y se ocupan ellos de toda la administración, tú solo la gestionas y luego pues eso, habla un poquito de qué tal con Blue Sky, toda esa cosa, bueno. Que ya habíamos entrado en la vez anterior, así que no vas a hablar más. Y luego pues eso, si quieres saber más, pues bueno, hay un montón de cosas para ahí. Sí, de recursos está un poco destacables, podemos comentar la documentación de guías frecuentes de la intersección, un manual de Chimmy Quill que quiero que abramos ahora en este mismísimo momento, que sé que es una persona que hace una maravilla de cosas. Pero esta web es una maravilla. Sí, es maravilloso. Y nada, pues simplemente habla un poco, hace como un pequeño tutorial con unos dibujitos y súper gráfico de qué es Mastodon, qué hay en Mastodon, qué aplicaciones hay y todo esto, que se lo puedes pasar a tus amigues para que vean fácilmente cómo es el tema. Y también con imágenes, con GIFs y tal, que también es fácil para... Maravilloso. Estoy pensando que podríamos enviarles nosotros algunos vídeos que hicimos, ¿no? También. En inglés el buscador de trucos de FediTips, que es muy interesante. A mí siempre me ha gustado FediTips. Y también, Fedi.tips... Para quien no sepa, que hay como un zorrito y tiene un fondo verde, de momento en el día de hoy que lo estamos escuchando. Y luego también de Fediverse Report, que es como un tema de noticias relevantes del Fediverse, es un blog que habla de cosillas de Fediverso. No que conocía este blog yo. Sí, yo creo que alguna vez he visto algo, pero luego... Y me tiene pinta que puede ser un ghost. Bueno, da igual, no lo sé. Un ghost, lo digo yo ahora, en un please. No lo sé. Bueno, pues eso. Y habla, pues eso, de detalles y noticias de Fediverso, como puede haber muchos blogs que hablen de detalles y noticias de otras cosas. Y que creo que está bastante interesante. Pues eso, vámonos juntas. ¿Qué más? Más arriba, ¿quién lo forma? Quiero hablar un poquito de esto. Son un grupo de entidades, de colectivos y personas a promover. Hay mogollón de colectivos. Si vais a la web de vámonosjuntas.org... Yo me acuerdo de entrar en esta web y ver 10. Pues y ahora es como 50. Y luego lecciones individuales, que hay personas a su nombre individual que también ponen aquí cosas. Colectivo a destacar, yo hablaría de uno que creo que sería bueno hablarlo, porque creo que nunca lo hemos hablado, que es pantube.tv. Pantube con B. ¿Vale? De pan, de hacer pan. ¿Vale? Y básicamente creo que es un conjunto. Vienen de las redes privativas, sí, es un conjunto de, no sé, de 10 de personas un poco con cierto número de personas, de seguidores, que lo que quieren es que, ya ven la toxicidad de internet y todo esto, y han hecho como un colectivo, son, ¿no? Son creadores de contenido. Es creadores de contenido, exacto. Y bueno, que están intentando, pues, es un colectivo independiente, bueno, se autodenomina colectivo independiente de apoyo, difusión y ayuda mutua, carácter horizontal, antifascista, anticapitalista, anticapacitarista, ecologista, feminista, transincluyente y decolonial. Y nada, pues eso, para combatir un poco los discursos de odio en redes, tienen como una especie de manifiesto, tienen sus comunicados, bueno, puedes ver un poco las personas que lo componen, y bueno, creo que está bastante interesante que estas personas, aparte de pues tener creadores de contenido que ya generalmente pueden tener algo de monetización o alguna cosa, no lo sé, también estén integradas dentro del Fediverso y que también apoyen la labor del Fediverso. Esto significa que ya vemos trazas de gente que ya ve en el Fediverso una oportunidad de hacer algo mejor y de hacer algo más democrático, horizontal. De que ven unos beneficios en las redes que son muy interesantes. Por un lado está Vámonos Juntas, pero por otro lado también está un colectivo que conocemos un poco, que se llama La Furgo, que no tengo la web aquí. Sí. Sí, bueno, La Furgo básicamente es aquí una web que es una campaña también, o sea, va por el mismo que Vámonos Juntas, y lo que esto es como una furgoneta donde puedes llevar todas tus cosas de tus antiguas redes sociales y moverlas pues al Fediverso con la misma idea. Entonces vas a hacer un traslado organizado de las redes sociales comerciales a las autogestionadas. Bueno, la idea va a ser un poquito la misma, y también traes un poco a colectivos, sobre todo centrándonos en de donde estés, pues intentar traerte los colectivos. Y bueno, pues eso, con acompañamiento, que es muy importante que en las nuevas redes descentralizadas se gestione un acompañamiento para que no te quedes, no seas una persona que te quedas sola ante el peligro, sino que tengas gente que te pueda dirigir un poco y acompañar en qué es lo que siguientes cosas que quieres hacer, en lo que te apetezca. Y bueno, centrándonos en la accesibilidad, privacidad, la autonomía, autogestión y la cooperación. Y creo que si quieres contar algo más, te da también una especie de usar, ¿no? Para decirte cómo tienes que hacer. Te explica un plan en cuenta tu barrio, nueva palabra para referirnos a un nodo o un servidor o instancia. Barrio, me gusta más barrio que otra cosa, pero bueno. Es un plan esto, pues eso, primero en cuenta tu barrio. E importa los contactos de Twitter y de otras redes que tengas, sigue a cuentas recomendadas, luego busca unas aplicaciones de móvil y de escritorio, y luego haz tu primera publicación en el Fediverso. Y bueno, también hay un apartado de herramientas, está muy chulo porque tiene una herramienta que es para encontrar tu barrio, ¿vale? Entonces buscas un tipo de registro, si lo quieres abierto o cerrado, ¿vale? El tipo de nodo, por lo general buscarás abierto, y luego el idioma, ¿vale? Por ejemplo, si buscamos catalán, pues te salen aquí dos nodos en catalán. Entonces, ya tienes... O sea, es una herramienta para buscarte tu propio nodo en el Fediverso. Y luego, en principio, creo pensar que están acabando de hacer un importador de contactos de Twitter, ¿vale? En función de las cuentas que sigues a Twitter, te recomendarán algunas otras, entiendo. Y luego, pues hay un listado de todas las aplicaciones que están disponibles. Y ya está, eso. Y bueno, es un proyecto que está aún haciéndose, ¿vale? Pero que la intención es eso, hacer esta campaña e incluso tener un nodo propio para todos los colectivos que se quieran unir al Fediverse. Y yo creo que el debate, pues aquí se podría acabar. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sí. Creo que publicaremos este capítulo después de que haya surgido la movida de las puntas y demás. Iniciativa del 20 de enero, si nos da tiempo para hablar. El 20 de enero tenéis que seguirnos por Mastodon, ver a Vámonos Juntas y a todos estos colectivos para ir viendo qué es lo que está pasando, la acción colectiva que vamos a tomar y cómo vamos a hacer que la gente se abra al Fediverso. Y si no te has enterado de la movida y vives en una cueva y has escuchado primero este podcast, pues puedes mirar el hashtag presentaciones y hashtag juntas. Sí. Vámonos juntas, presentaciones. Vámonos juntas o no era juntas. Pero no, la etiqueta presentación es para presentarte. Sí, pero luego era juntas también. Ah, la etiqueta juntas. Pues la etiqueta juntas y eso. Así entiendes un poco de cómo va la movida. Adiós. Hasta ahora. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, Spectrum? Pues me ha gustado mucho, la verdad. Creo que ha sido muy guay hacer el retroconcurso, creo que le va a gustar mucho a la gente. Hemos hecho el paripé de una manera. Qué tontos que somos. Pero nos gusta, y punto. Pero es divertido. Ahora solo falta que los efectos especiales que ponga en postproducción queden perfectos. Así será. Pues, como siempre, recuerda que nos puedes seguir en nuestro Mastodon, novadelinux@sasa.cloud. Que te puedes unir a nuestra sala de XMPP, novadelinux@salas.arrel.cloud, para charlar con nosotros y compartir qué os ha parecido el capítulo de hoy. También nos podéis escuchar desde Funkway y desde archive.org o archive.org si sois masajones. Y también añadir el RSS del blog en tu cliente de podcast favorito. AntenaPod. Siempre digo esta misma broma, pero es que me gusta. Bueno. Entonces, eso. Nos veremos el siguiente mes si seguimos vivos. Pero bueno, es lo típico el fin de año. Hasta el próximo año. Sí, hasta luego si aguanto. Si sigo vivo, es como, bueno. A ver, chicho, no sé. Pues nada, hasta la próxima. Adiós.